Y volvemos y para charlar de algo que ha pasado hace unos días en la comuna de Casa Grande, estamos con uno de sus protagonistas, que es el tesorero de la comuna, Hugo Maldonado. Hola Hugo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buen día, por suerte. Hugo, bueno, queríamos que de tu boca que nos cuentes qué fue lo que pasó, en qué contexto y cuándo fue estos dichos del cual causaron un repudio en parte de la comunidad de Casa Grande. Mira, fue el acto del 24, una conmemoración del Día de la Memoria Verde Justicia, donde dije algunos, que a alguno le ha molestado, entonces el acto fue desarrollado en forma normal, con el acompañamiento de los vecinos, las instituciones presentes. Se ve que a alguien no le gusta mi forma de pensar. Bueno, está en su derecho porque estamos en democracia, como dije yo. Hablé de democracia, de derechos humanos, de libertad, de respetando los órdenes. Así que no mucho no entendí, creo que me molesto que utilizar los que vivimos en la guerra civil en esa época. La vivimos porque yo tengo 63 años. Y la viví, no me la contaron, no me adoctrinaron, no me metieron en la cabeza, yo lo viví. Viví la época de la democracia y la dictadura. Si opino algo y lo aclaré ese día, lo hablo porque yo lo viví. Y también tengo un hermano desaparecido en democracia, no en dictadura. Hugo, obviamente calculo que a vos te han llegado parte de las quejas en la manifestación que se llevó adelante ayer en la comuna, inclusive algunos vecinos desde el 24 hasta ayer han expresado su descontento, inclusive han pedido a las autoridades en manos de Mabel Edreira una justificación, un comunicado de parte de la comuna. ¿Qué le podés decir vos desde tu lado al vecino de lo que pasó? ¿Tenés ganas de aclarar la situación, de retractarte con algo de lo que dijiste? No, porque primeramente ellos se manifestaron, nadie me contó la comuna, pusieron sus carteles, hablaron ellos, presentaron justamente una nota donde repudiaban mis dichos. Punto. O sea, no me interesa responderle a esta gente, o sea, no es, quizás expresé lo que piensan muchas personas, diferente a ellos, pero cada uno tenemos diferentes formas de ver las cosas. Eso se entiende, pero cuando uno le duele lo que el otro dice, también ocasiona un sentimiento, tanto en la persona que le hiere como el que lo dice. Si vos heriste a alguien con lo que dijiste, ¿podés llegar a tener una disculpa o crees que no corresponde en este caso? Creo que no corresponde en este caso. ¿Y cómo sigue todo esto entonces, Hugo? Porque vos vivís ahí... Yo tengo una función que cumplir, trabajando mi función, siendo el vecino más de Casa Grande, o sea, no es algo tan grave. Que ellos quieren hacer así porque es su política, su forma de ser, hacia ellos. Tendrías que preguntarle a ellos qué les valió, qué les molestó. ¿Y vos serías capaz de poder recibirlos a ellos para poder charlar el tema? No, mira, son muy fundamentalistas, muy cerrados. En otros temas también hay siempre discusiones. No. Por eso respeté su forma de expresarse ayer. Perfecto. Me presentaron, ya te digo, una nota, voy a darme dicho, contesta, perfecto, no me interesa el tema. ¿Lo has hablado con Mabel Edreira, con Laura Roquey, con la gente ahí del Ejecutivo, este tema, o no lo tocaron todavía? Sí, se habló algo que pasó, hablábamos, tampoco sabía de qué les molestó, cuál fue la frase, el punto que les molestó. Entendió bien. Bueno, Hugo... lo que queríamos era tener tu palabra. Hoy a la mañana acá en la radio hablaron vecinos. Yo hablé también por telefónicamente con Vilquis Calero ayer por la tarde y hoy a la mañana. Y queríamos tener tu palabra, así que te agradecemos por habernos atendido el teléfono. No, gracias a usted por haber llamado. Chao, hasta luego, Hugo. Chao.